Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que iniciamos ahora, bueno, hace un ratito ya lleva sonando la música, y lo hacemos a Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden por toda la galaxia, un programa dedicado a las músicas de raíz o de inspiración popular. Y comenzamos con sonidos que conectan Seúl con París, Corea con Francia, con esta combinación de artistas del proyecto Baeshi Bang desde Francia e Ipe Koa Son desde Corea. Baesh Iban es uno de los proyectos de este músico francés Étienne de la Sayette, que participa en diversas agrupaciones sonoras, por ejemplo a Calais UV, haciendo sonidos cercanos al Ethio Jazz. También tiene otros proyectos en solitario, y concretamente con Baesh Iban se acerca a la cultura coreana desde hace tiempo, en este caso además en colaboración con músicos de allí, como digo, los componentes de Ipe Koa-Song, con las voces de Lee Sun-hee y Kim So-jin, los tambores Yang-gu, cítaras, campanas, etcétera, etcétera, que se unen a la guitarra Sansa, al melofón, otras percusiones, y la flauta y la dirección musical de Étienne de la Sayette. La pieza que hemos escuchado sale editada como single en estos días, se titula Gunahae, y con ella hemos abierto esta edición de Mundofonías. Seguimos por Asia con los sonidos orientales, en este caso llegados desde la India, de la música de Baluji Srivastav dentro de su nuevo disco Ragas de Primavera desde India, subtitulado algo así como La Voz de las Flores. Thank you. hemos oído la raga Indol Basan, que lleva por subtítulo Celebration, celebración, dentro de este nuevo disco, La Voz de las Flores, Voice of Flowers, Spring Ragas from India, que firma Baluji Srivastav OB. Esto de OB significa que le han dado la Orden del Imperio Británico, una condecoración. Y en este disco se acompaña del tablista Sukhvinder Singh Pinky. Es una colección de relas y chacradas de aire vivo. Pues vamos a continuar ahora en un territorio que está un poco a caballo entre Europa y Asia, de donde venimos, en los Urales, en esa región dentro de la Federación Rusa. Un territorio en el cual, como sabéis, habitan infinidad de pueblos. De hecho, el disco que vamos a escuchar a continuación recoge músicas, canciones de dos de esos pueblos, los udmurtos, que hablan una lengua ugrofinesa, es decir, de esa familia dispersa de lenguas que engloba idiomas tan lejanos como algunas lenguas como esta de los Urales, más o menos su territorio originario, según se cree, o el finlandés, que está bastante más lejos, también el lapón o sami, o el húngaro, que está en otro sitio bien distinto. Así que bueno, todas ellas conforman una familia según los lingüistas. También en este disco se evocan canciones de los besermanos, una comunidad muy pequeña de unos pocos miles de personas que también hablan una lengua de esta misma familia. En realidad lo que vamos a escuchar de este disco no es representativo, no suele ser habitual que anunciemos esto, porque la pieza que vamos a escuchar está muy bien, es una voz sola, muy evocadora, la de Natalia Dziga, una de las dos componentes de este proyecto llamado Shudja Chudja. Y es que el resto del disco, la verdad es que no nos gusta mucho, se hace un tratamiento bastante edulcorado, con un tratamiento muy de fácil escucha, easy listening, y que realmente desmonta el poderío de estas canciones con elementos electrónicos, que ya sabéis que no tenemos ningún problema nosotros con los elementos electrónicos, salvo cuando se utilizan para hacer que algo suene edulcorado o más comercial o supuestamente accesible, lo cual desde luego hace que pierda bastante interés. Pero esta pieza, como digo, sí nos gusta. Como digo, está cantada en solitario por esta artista, Natalia Dziga, y es una curiosa canción que se interpreta durante las ceremonias de las bodas, titulada Good Gur. Ho sho sho

Pues seguimos en Mundofonías y hemos escuchado una grabación que tiene ya bastante tiempo, pues posiblemente 20 años o así, y era una pieza llamada Licor de Calandraca, de un grupo que era Dumba la Canalla, de Barcelona, un grupo que actualmente no está en activo como tal, pero que hicieron algunas grabaciones como esta, llegaron a sacar un disco, de hecho, con estas músicas, y ahí además conocimos pues a varios de los componentes. El director musical, digamos, compositor, era Paco Méndez, que además era contrabajista y también es guitarrista, y también conocimos allí a Dani Carbonell, un clarinetista que después ha tenido una trayectoria bastante firme con estas músicas de sonidos balcánicos. Así que a Dani Carbonell seguiremos escuchándole, pero con otro proyecto. Sí, porque entre otras andanzas, últimamente se le ve bastante con la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, donde ha reemplazado a otro excelente clarinetista que también ha estado por allí, el granadino Joaquín Sánchez, también buen amigo del programa y excelente músico. Bien, el que le da los soplos del clarinete es, como decimos, Dani Carbonell, así que le vamos a escuchar en un intervalo así, más o menos de 2 décadas. También con motivo de una presentación excepcional del último disco de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, nada menos que en el Palau de la Música, el Templo de la Música en Barcelona, por antonomasia. Le agradecemos también a Dani, pues, que haya tenido la idea de que quien habla, quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, escribiera la nota de presentación en el programa de mano para este concierto. Así que vamos a celebrar todo esto escuchando el tema que abre el disco de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, su último disco Nova Era, una canción donde Dani Carbonell se luce en una de sus especialidades, como es la música klezmer, este Dancing with the Rabbi, danzando con el rabino. Thank you. Pues ahí tenemos la música de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, este grupo con artistas de muy diversa procedencia. Aparte de los oriundos de tierras catalanas, pues hay gente de Serbia, de Grecia, de Ucrania, de Italia, de Francia, y no sé si me dejo algún país, creo que no. En fin, bueno, pues hay un montón de músicos muy competentes, estarán actuando, como decimos, en el Palau de la Música Catalana en Barcelona el día 14 de marzo presentando este disco, y desde luego pues es una buena noticia porque, como decimos, es el templo de la música seria por antonomasia en Barcelona, así que enhorabuena, chicos. Pues seguimos con más música en directo, aunque en este caso no tenéis que estar en Barcelona para poderlo ver. Bueno, de hecho tampoco es que sea exactamente en directo, pero es un festival que sí que tiene una programación en un momento dado, concretamente en los días 27 y 28 de marzo, y se podrá ver desde cualquier sitio del mundo porque va a ser un evento online. Es un evento en el que se han reunido 9 festivales de un montón de rincones del planeta. Bueno, pues desde Canadá hasta India, pasando por Cabo Verde. Son 9 en total los que han hecho esta programación llamada Culturas 360, un festival con intención de repetirse además anualmente y que va a contar con artistas como los que vamos a escuchar ahora. Después hablamos un poquito más de este festival. Ellos son la Lemon Bucket Orchestra desde Canadá. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y seguimos al hilo de ese festival de festivales, como también lo presentan Culturas 360 grados, que tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo en formato digital, es decir, se podrá seguir desde cualquier parte del planeta con conexión a internet, evidentemente, y lo organizan, como decía Araceli, 9 festivales de muy diversos lugares, también como manera de juntar esfuerzos para que la cultura, la música en directo, el trabajo de los festivales continúe. Festivales como Sunfest en London, Canadá, Indie Earth Exchange desde la India, desde Chennai, el festival Oyinkan de Ciudad de México, el Habana International Jazz Festival desde La Habana, Cuba, también desde América Latina el WOMAD de Chile, de Santiago de Chile, el MMM Festival de Mozambique, Maputo, es decir, Mozambique Music Meeting, el Festival Mare desde Santiago de Compostela, Tierras Gallegas, el Criol Jazz Festival de Praia, Cabo Verde, y el Festival Artes Arrua, Artes a la Calle, en Évora, Portugal, el Alentejo. Pues estos festivales son los que se combinan para hacer este festival de festivales, metafestival o como lo queréis llamar, Culturas 360 grados. Y hemos escuchado a estos mexicanos, Son Rompepera, otro de los que estarán participando en este evento. Así que saludos especiales a los muchos oyentes de este programa en Ciudad de México, que nos soléis contactar también a menudo, lo cual nos llena de alegría. Pues aquí tenemos a estos representantes de la música que se está haciendo en México, Son Rompepera, su pieza Pájaro Sensontle, dentro de su disco Batuco. Pues dentro de esta programación de este festival multinacional, porque bueno, de hecho es que solamente falta Oceanía, porque hay festivales de todos los continentes, está Asia, África, Europa y América, Norte y Suramérica. Así que una dispersión geográfica muy grande que gracias a la tecnología pues se puede solventar en este caso del Festival Culturas 360 grados. Otra artista que va a estar en esta programación es Maya Kamati, desde la isla de Reunión. Rafale souverain, la pluie. Oíamos a Maya Kamati con esta pieza, Ansam, juntos. Pieza incluida en su disco Santie Papán. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías escuchando a otra artista que también va a participar en este Festival Culturas 360, representando también a otro país muy querido por este programa Mundofonías, con oyentes muy activos también, Chile. Ella es Carmen Lienqueo, con un proyecto sonoro que conecta con las diversas culturas populares de Chile, desde el norte andino hasta los cantos mapuches. Y en este caso sí que tenemos que hablar de un uso de la recombinación de sonidos de cantos de inspiración popular con electrónica y otros elementos, pues muy bien llevado, con mucho gusto y muy atractivo. Vamos a comprobarlo escuchando esta pieza. Canto para siempre. Forma parte del disco Volver a mi casa de Carmen Lienqueo, como decimos, otra de las artistas, en este caso chilena, que estará participando en ese festival de festivales, ese evento digital organizado por esos 9 festivales de todo el planeta, que tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo. Así nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez hemos estado por aquí, desde Madrid, para las 50 emisoras que difunden el programa también en buena parte del planeta. Recordamos nuestra página web mundofonías.com. También os podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos podéis visitar, seguir y darle al botoncito de me gusta repetidas veces en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto, os esperamos aquí en vuestra emisora favorita dentro de muy poquito con una nueva edición de Mundofonías. Os dejamos ya con la música de Carmen Lienqueo. Hasta pronto. Salud. este lugar. De los tres hijos.